viento a estribor. Quizás las velas cada hombre es de bronce, muy bravo y valiente, son 100 marineros y el oro prudente. Cada hombre es de bronce, muy bravo y valiente, son 100 marineros y el oro prudente. Todos se conocen y todos se respetan, y no hay una caverna donde no se metan. Todos se conocen y todos se respetan, y no hay una caverna donde no se metan. Los brazos tatuados con 100 corazones, sombreros de plumas y largos calzones, un garfio de plata, saco de brocado, camisa de seda, es Juan el pelado. En un ojo un parche y un pañuelo rojo, un broche de brillantes es Renato el cojo. Todos se conocen y todos se respetan, y no hay una caverna donde no se respetan.